Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. Palabra que es cruzada, viene cargada como granada o bofetada y va dedicada para la gallada, para los que hacen cultura urbana, que esto no para, no va a parar, va a paralar. Oh, así que evita gestos en tu cara, que también la gente es rara. Música con criterio y no solo el bruto la masa. Es lo que pasa, rap en la casa, al raperito fake directo la brasa. Y aunque todavía divides y somos una sola raza, esos chiles aún existen, toda esta mierda por la taza. La solamos un movimiento que avanza, circo por vida, la causa de saber cuál es la diferencia entre lo real y la farsa. Aprender a poner en el puesto a tanta falacia, por encima de todo la elegancia. Gracias a Dios por tenerte desde mi infancia, contigo hasta el día de mi sentencia. ¿Qué más, loco? ¿Qué más? ¿Listo? Vamos, vamos. Lo que me mantiene despierto, hip hop. Cuando lo saco lo reviento, hip hop. Yo represento al movimiento, hip hop. Hip hop. Hip hop. Lo que me mantiene despierto, hip hop. Cuando lo saco lo reviento, hip hop. Yo represento al movimiento, hip hop. Hip hop. Para rimar surge pensar primero, hay que escuchar el rap, analizar para mentir, para juzgar, no hace falta nada. Das un paso en la línea delgada, donde el silencio y la muerte tienen la misma cara. Un puño en alto por la voz de las masas, por el micro en la casa, por el break en la sala. Vinica bélica, the real flava, de guerra. Es la voz y la esencia, la constancia es mi demencia. Cumplo mi meta, por mi rap, por mi planeta. Abran paso que ha llegado el beat, hacker de excelencia. El que inicia la fuga de letras, que enfrena cantaleta. Mi hijo ve mis señas y Dios quiere mi condena. Vamos, prueba, no hay meta que es en sí, la boca frena. Entre líneas mis rimas, entre calles mi vida, sonidos de golpes me animan y así suena mi hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Lo que me mantiene despierto, hip hop. Cuando lo saco lo reviento, hip hop. Yo represento al movimiento, hip hop, yeah. Hip hop, yeah. Hip hop. Que me mantiene despierto, hip hop. Cuando lo saco lo reviento, hip hop. Yo represento al movimiento, hip hop, yeah. Hip hop, yeah. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop, yeah. Hip hop, yeah. Hip hop. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, mi nombre es Santiago Lozano, estamos aquí con Panchito Viracocha, el máster de los teclados, ayudándonos en la consola, y eso es, gente, se viene un programón preparado con eventos que se vienen. Vamos a hablar del Quito Fest, vamos a hablar de la Carta al Cielo, así que ya sabe, gente, nos vamos con un poquito de música para comenzar el programa, y vamos a escuchar una banda ecuatoriana que va a estar sonando en el Quito Fest. Se trata de Trébol. Trébol es una banda que, chuta, tiene una... corta trayectoria, pero en esta corta trayectoria ha logrado grandes cosas, gente, así que va a estar buenísimo mañana. Trébol está con horario estelar, así que la va a romper. Y vamos a escuchar Trébol directamente desde la Casa de la Cultura. Aquí suena Trébol. Mi gente, ya estamos al aire aquí en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando a Trébol, bandota, ¿sí o qué? Sí, que Panchito. Andó taquiteña. Y hoy está tomando lugar un eventazo, gente. Si pueden, desen una vueltita, que es hasta las 8 de la noche. Y se trata del festival Una Carta al Cielo, la séptima edición de Los Gastatinta, este sábado 5 de agosto en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador. Está buenazo este evento, así que gente, ya sabe, va a estar la PEUE y Una Carta al Cielo presentan el Festival Internacional con los siguientes artistas internacionales. Se viene A Faz Natural y Jam Studio, se viene Soires Naes, Jera MXM, también se vienen los Noric, acompañados de una muy reconocida y destacada cartelera nacional, que son los Lyric Traffic, Marmota de Quito Mafia, de aquí de la capital se viene Marmota. También viene Falta de Respeto, Los Discípulos del Concreto, Suda Mary James, Cósmico MC, Scary y ZMC, Real Connection, Feeling Noise y Gas Cannabis. ¿Qué dice? Aquí estamos con nuestro gran amigo. ¿Qué más, brother? ¿Qué más, mi loco? ¿Cómo estás, mi rey? Aquí estábamos hablando de un eventito. Le damos la bienvenida. ¿Qué la carta ¿Cómo están? La Carta al Cielo, Drencín, ¿te enteraste? Algo escuché, pero no. O sea, me dijeron que van a haber full buenas bandas, loco. Eventazos, se viene lo mejor del hip hop latinoamericano y lo mejor de la capital también. Marmota va a estar. Claro, va a estar Marmota. Y es Quito Mafia. Claro, Scary también, todos ellos van a estar, Lyric Traffic. ¿Qué tal si escuchamos algo de Lyric Traffic, Panchito? Hay una canción justo dedicada a este evento. Pongamos Lyric Traffic con dibujo MC y ahí sale. ¿Y qué más, Adriancín? ¿Se viene el Quito Blues? Cuéntanos del Quito Blues. Se viene el Quito Blues. Loco, ya estamos a pocos, menos de 10 días laborables y ya estamos a puertas del Quito Blues. Lo vamos a realizar en varios lugares. Va a estar el día lunes la exposición de fotografía en la sala Víctor Mideros. ¿Ya? Día martes en ¿qué la... lunes? El lunes 21. Lunes 21, ya. Día martes en la Plaza de las Culturas en la Juan Numeri Colón. Vamos a estar con la muestra de graffiti, de baile y una presentación de bandas nobles para dar un poco de espacio a la nueva sangre. Qué bien, qué y bien. Y de ahí miércoles la quinta muestra de poesía entre talleres y otras cosas en la sala Benjamín Carrión. Día martes también en la Víctor Mideros, en la Demetrio Aguilera Malta. ¿Ya? Día martes, día jueves, viernes y sábado vamos a estar en el Parque El Arbolito y el viernes la clínica de Billy Branch en la sala Jorge Icazo. Ya, esa es. ¿Y los conciertos cuándo se vienen? ¿Qué días? Jueves, viernes y sábado, de 2 a 11 de la noche, de 2 de la tarde a 11 de la noche. Chévere, ahí va a estar de curanderos, ¿no? Sí, claro que sí. El jueves me parece que están de curanderos, ¿no? ¿En dónde? ¿En el Parque El Arbolito? Sí. ¿Ya no es en el Teatro Nacional? No, en el Parque El Arbolito. Ya sabe, gente, entonces pilas del Parque El Arbolito no se irán al Teatro Nacional, ¿cierto? Sí, en el Parque El Arbolito, de 2 de la tarde a 11 de la noche. El jueves 24 va a estar de curanderos Blues Bands. Esa es, gente, ya saben, ahí con todo el repertorio de nuestra música. Ya se saben, vamos a escuchar algo de los Gastatinta Lyric Traffic aquí directamente para el evento que se viene en el Coliseo. Esta carta, es que digo, este tema estuvo dedicado ahí, así que escuchémoslo, gente. Me di cuenta que el trap es mucho más que pinta. Por eso como un pirata salí a la conquista, acumulando momentos para convertirme en una gallina. Esto no es pa' fincar, esto no es pa' brincar. El fruto natural del barrio puesto en esta cinta. Bueno, somos de especie que fluye con la tinta, que vamos por el mundo haciéndola tan distinta. Que tenemos estilo y sentimiento en los placeres, que somos los raperos que tú prefieres. Hey, B, come bomba. Tenemos la clave. Que infecta, propagando el veneno como tinta que se inyecta. Conecta cada sentido de forma directa. Producto terminado, una concentración de letras envueltas en full spirit, representa latino. Si hay un buen tintero, entonces hay un buen sonido. Composición abstracta, cifrada con sigilo. No juego, no compito, no demoro y no critico. Tinta que se derrama en hojas cuadriculadas. Suave nos vomitan voces que jamás serían calladas. Flow latino, con los pies en el suelo. Si quiero vuelo como un pino y me inspiro mirando la cum, en la calle barrio, repelo esfuerzo y trabajo, manejo conceptos de vida, vivencias en las cuales encajo. Los gasta. Lanzan versos y se prende el ruedo. Sé muy bien pa' dónde voy, si le escribo me elevo. Y aunque la carrera es larga, saben, no pito relevo. Somos la voz de la cuatro y va rapeando por el mundo. Represento desde siempre, solo esperaba mi turno. Dame el micro, yo conecto, nunca hay letra que me sobre. Ando trabajando recio, busco que griten mi nombre. Otro show de más de ritmos, panelas, DJs y cortes. Otro viaje que aprender, otro sello al pasaporte. Que noten que yo lo dejo todo cuando rapeo. Y que quiero ver a Ecuador brincando por el coliseo. Todos los latinos con las manos en el aire, los que gastaron tinta y salieron de la calle. Así es como se hace, no hay fronteras que nos pare. Tomándolo en serio para que avance. Esta disca revienta bocina, calidad en rima, rompe silencio de esquina. Noche coffee, calla viga. Bocanada de flow, de perdigones van al aire. Con el viento que lo lleva más allá de lo que tú te imaginas. Paredes de estos tocados atrás de un video. Reteca la ilusión y me mantienen vivo. Lo esquivo para no caer en un mundo vacío. Camino por mi sendero, lo vivo luego. Conciertos llenados, muchos sueños alcanzados. Me recuerdan que el camino todavía no se ha acabado. La música me ha enseñado a mantenerme enfocado, a no distraerme con críticas y halagos. No se ha agotado esta llama ardiente. Si el hip hop llama con tinta, digo presente. Diferentes estilos de todito el continente. Lo unimos y construimos el rap más contundente. Me gusta la seguridad con la que tomo el micro en la mano derecha. La frialdad del beat para hacer una pista nueva. No le puse precio a mi música, solo hizo el tiempo. Mami reza por mí que el 5 de agosto tengo evento. Quiero ver el camerino lleno de humo. Mi responsabilidad con el micro siempre la asumo. Voy lento y no porque quiera, sino pago el precio. Yo soy de los gasta tinta y conozco todo el proceso. Se une el movimiento, miento, solo re talento. Lento, siente como fluye el viento. Ahora es el momento. Yo gasto mi tinta, te dejo mi vida. Lo encuentras en mi cuaderno. Sonemos de cinta los puños, pero gracias para el movimiento. Y toma, esta poesía se desploma en tona. Soltando la rima por la zona. Estamos lo que somos, ya no hay nadie quien nos pare. La tinta no se borra, la rechucha de su madre. Los gasta. Letras de Quito a Neptuno. Dicen todos que mi voz nunca decayó. Nunca me parió, nunca se cayó. Y dicen tres rumores que llegué otra vez. Con el sonido mes a mes se mueve los pies. Y dice cuatro hace rato, pide el barato. Mato en cizarratos, con rabo canto. Cinco brincos en beats, soy en sí distinto. Se estiraron una vez y les tiré la tres. Dicen siete maneras, como ellos quieran. Les gasto la tinta por lo que prefieran. Vengan que de meda, yo traigo la gozadera. Dice ocho. Tinta y uno derrocho. Si sientes que ya es mucho, puta, mejor la mocho. Y dice nueve, la gente me mira y no se mueve. Con Dios los asusté y mi tinta no regué. De la banco tiro de mis números sobre un papel. Las siete, cuando no la puedes ver. Bienvenido a este mundo en madrugada de insomnio. Si das que te queda, cosas que de mente no lo pasan allá afuera. Yo voy a pasar esto mientras mucho me acelera. Frío panorama se te acelera. No soy yo de delito, pero nunca deja huella. Saben que nunca se mejore, saber de dónde vienes, no olvidarse de quiénes. Se fijaron si es que tienes, que a pesar de que tú me ignores, yo seguiré en mi vía, gastando tinta porque es parte de mi día a día. Así que abran paso, señores, que ahí les llega mi canto, para decirle la envidia porque la quiero tanto. Es porque me nace y por eso es que mi voz implanto. No es por la fama cuando soy devoto de ese santo. Comentan y comentan que el oído es fuerte, pero no saben que en esto voy metido hasta la muerte. Solo yo ya sacrifico, me ayuda a ser más fuerte. Invierte, por eso nunca estuve inerte, así que quítese, si me lo dices desde tu PC, no desamerita lo que hice, estoy desde que empecé, que mi respeto se merece a aquel que no perece, a aquel que usted tiene prese sin interés. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos escuchando Lyric Traffic. están sonando en la Casa de la Cultura y también en el eventazo del Coliseo, así que gente, imperdible. Y bueno, ahora nos vamos a hablar de un evento que está aquí justo al lado mío en la oreja. Se trata del Rock en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Rock en el Ágora, y es un eventazo, gente. Solamente cuesta un libro para las personas que necesitan, y se vienen bandas como Mad Brain, Muscaria, Oponente Interno, Caniwara, Avatar, Heideland, Uriel, Selva también, Selva, gente, Astra, Mortum, bandotas, gente, y solo cuesta un libro, así que ya saben, sábado 5 de agosto, ahorita mismo, si están comiendo, ya dejen ahí el plato y salgan a la Casa de la Cultura, que ya empezó el concierto y solo cuesta un libro. En la Avenida Patria, 6 de diciembre, para los que no conocen la Casa de la Cultura, ya saben, mi gente, imperdible. Mad Brain, Astra, Mortum, Uriel, Selva, Muscaria, Avatar, Heideland, Oponente Interno y Caniwara. Yo me voy a ir ahorita, salgo de aquí dando el parlante nativo y me voy al concierto, gente. Así que asomarán por ahí, asomarán en el pogo. Y eso, mi gente, ahorita vamos a escuchar un temita de la gran Paola Navarrete, una chica que está haciendo pop aquí en el Ecuador, que ya está marcando su trayectoria, está siendo reconocida tanto a nivel nacional como internacional, y va a sonar Paola Navarrete en la Casa de la Cultura. Y suénala. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, seguíamos ahí escuchando a Paola Navarrete. Y estábamos hace un ratito con un invitadazo, el Adrián Sin, ahí que nos estaba colitando con la información del Quito Blues. Gente, se viene también este festival que está imperdible. Y va a estar aquí en el Parque El Arbolito. ¿Cuándo era, Panchito? ¿Te acuerdas? Yo tampoco, y esto que voy a tocar. Y el Quito Blues se viene este 20, de la semana del 20 al 27 desde agosto. Así que ya saben, gente, vienen muchos conciertos. Viene Billy Branch de Estados Unidos, Los Curanderos de Quito, vienen Los Tigres de Chablafán de Quito, la Blues S.A., también viene Blues Project Rolling, Crónica Roja, las Big Mama Blues de Argentina, viene Jorge Vanegas de Colombia, un montón de bandas, gente, así que está imperdible también esto. Y bueno, aquí seguimos hablando de este festivalón que se viene, el Quito Fest, que está tomando lugar hoy día mismo, ahorita, y están tocando las bandas. Justo ahorita, a ver, ahorita debe estar tocando, déjenme, les chequeo, gente, ahorita debe estar tocando La Papaya Dada, más o menos. Estaban Jabalina, Tony Camo, Les Petit Batards, también Lola Boom, Papaya Dada, Swing Original Monks, Jimena Sariñana, Sudacaya, Los Cafres y Café Tacuba. Grandes bandas, gente, está Los Cafres y Sudacaya. Los Cafres representando el reggae latinoamericano y Sudacaya representando el reggae ecuatoriano. Grandes exponentes, gente. También viene Café Tacuba de México, Jimena Sariñana, Swing Original Monks, La Papaya Dada, Lola Boom y otras bandas también muy buenas. Y también el día de mañana, domingo 6, va a estar buenazo también. Está Sepultura, Suicide Silence, Barón Rojo, Cataclism, Perfil Narcosis, Abaddon Ecuador, Trébol, Epidemia también, Mini Pony y Dead Wazer. Mini Pony, Bandota, Trébol, Bandota, Sepultura. Grandes bandas, gente, así que ya saben, imperdible. ¿Y qué más se viene? Eso, el valor es de $30 por día, es en el Parque Lichinvía, el sábado 5, o sea, hoy y domingo 6, gente. No pueden faltar, por favor, les esperamos todos. Los menores de edad y los niños menores de 12 años entran gratis. Prohibido llevar sustancias psicotrópicas, gente, ya saben. Así que, por favor, vayan en paz al Quito Fest. Y ahora vamos a escuchar un temita de una banda de indie rock que está sonando muy fuerte aquí en la capital, y se trata de La Tripulación de Osos. Está aquí directamente en la radio de la Casa de la Cultura y suena Tripulación de Osos. Tripulación de Osos, ¿no está ahí en la carpeta? Entonces vamos con la Cíclope, vamos con Cíclope. Entonces, banda de New Metal es Cíclope. ¿Has escuchado Cíclope, Panchito? Banda del Gustavo Dueñas de Descomunales. Y es inconfundible la voz. Vamos a escuchar Cíclope, gente. Yeah. somos energía, unido en hipocresía, evaporándose. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Qué más, mi gente? Estamos escuchando Cíclope, la banda del gran Gustavo Dueñas de Descomunal. También ha estado cortado. Uy, mi gente, ha estado cortado Cíclope. Pero les dejé con la gana, ¿sí o qué? Y ahora vamos a seguir escuchando buena música aquí en la Casa de la Cultura. Y ya mismo nos vamos al evento Rock en el Ágora. Les recordamos que estamos aquí, mi gente. Imperdible, no se lo pueden perder. Está sonando al aire Caniwara, creo que es, no sé qué banda será, pero está poderoso. Va a tocar Muscaria, Caniwara, Selva. ¿Qué otras bandas están? Bandotas, pero gente. Madbrain también, gente. Madbrain. Madbrain, tenemos un saludo aquí en el parlante nativo. Ya lo vamos a escuchar más luego. Y eso, mi gente, le recordamos que nos pueden escuchar al 0995. ¿Qué digo? Escribir al 0995-313937. Ahí estamos con nuestro WhatsApp. Aceptamos sugerencias, comentarios. Todos los temas que quieran les pasamos por aquí. También nos escuchan en la 940 AM en nuestra página web www.radiocce.com y a través de nuestra aplicación de Android Radios, a ver, Radio CCE HD en Play Store, esa es mi gente. Y en la página web nos ven en vivo en audio y video, así que estamos, un saludo a toda la gente que nos escucha y vamos a escuchar algo de música. ¿Qué tenemos en la cabina, Panchito? Vamos a escuchar Sansa Matanza, así nomás, aquí en la Casa de la Cultura. Y suena directamente desde nuestra radio. Sansa Matanza, por cierto, ha sido una banda que ha representado el hip hop ecuatoriano durante muchos años. Es una banda ícono del hip hop ecuatoriano. Así que, mi gente, a todos los que les gusta el hip hop, pueden escuchar Sansa Matanza para que se influyan, para que reconozcan de dónde vienen y cómo nació el hip hop aquí en la capital. Vamos a escuchar también otras bandas que se vienen adelante, más pesaditas también, como Descomunal y algunas otras bandas. Y por cierto, mi gente, lo recordamos, hablando de hip hop, estamos en el evento Carta al Cielo aquí en el Coliseo de la Universidad Central. Está buenísimo, está Dibujo MC de Chile, está Marmota, está Scary, está Cósmico MC, un montón de representantes de aquí de la capital. Y eso, mi gente, vamos a escuchar Sansa Matanza ahora aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y suénalo. Dominando mentes inocentes de maneras diferentes, siguen divirtiendo peligrosamente como si fueran juguetes. Por supuesto, todo alrededor del mundo vive o muere, pero se mueve junto con las cifras desde 0 a 9. ¿Y quién se atreve a decir que aquí esto no es así y desmentir toda la infamia que acarrea brutales acciones sanguinarias de muchos que se creen que con dinero en su cuenta bancaria ya lo han conseguido todo? Fruto del robo, llegando hasta el final por un camino corto que es de puro lodo. Injusto que esto no es el modo. Pero al fin y al cabo el precio sigue siendo caro y no resulta raro que todo se convierta aquí en un simple negociado. Buscando solo resultados van edificando su reinado en todo lado, vigilando cada movida como en un circuito cerrado. Parece un juego con un fin descabezado, del más astuto y avispado, junto a los que están confabulados y quieren tener un bocado del emparedado. Negociados chuecos por causa de su dinero. Cuando es ilícito es más fácil y seguro que llega primero. De mano en mano pasa y siempre se mantiene entero. Y si lo espero, no lo espero. Negociados chuecos por causa del sucio dinero. Cuando es ilícito es más fácil y seguro que llega primero. De mano en mano pasa y siempre se mantiene entero. Y si lo espero, no lo espero. El dinero hace que el mundo gire. No lo olvides, compra vidas todos los días. Crees que lo mierda y te ríes. No tienes alguien que te pide. Solo y sin un centavo en el bolsillo, veamos cuánto tiempo sobrevives. mucho más. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando Sansa Matanza, el disco completo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo se llama ese disco, Panchito? ¿A la cabeza? Directamente a la cabeza desde los Sansa Matanza. Sí, está buenísimo, gente, les recomendamos, allí lo encuentran en YouTube. Y también eso les quería recomendar, busquen y averigüen sobre bandas ecuatorianas. Tienen que escuchar más bandas ecuatorianas, gente. Tienen que informarse qué se está produciendo en su ciudad, qué se está produciendo, cuál es su cultura, qué están haciendo los artistas que viven en su pueblo. Así que eso, mi gente, tienen que averiguar, tienen que escuchar bandas ecuatorianas y tienen que abrir su mente, no solamente un estilo. No vamos a escuchar solo reggaetón, no vamos a escuchar solo metal, no vamos a escuchar solo jazz, vamos a escuchar todo, gente. Funk, rap, reggae, pop, lo que quieran, lo que quieran. Hay un montón de material producido aquí en Ecuador para que lo escuchen, mi gente. Un montón de bandas, ya saben, pueden escucharlos aquí en el Parlante Nativo también, su programa solo de música ecuatoriana. Y eso, mi gente, vamos a escuchar otra bandita aquí que está sonando muy duro. ¿Cuál es? Ah, vamos a escuchar un saludo que nos mandaron, muy especial, de una banda que va a tocar hoy aquí en el Rock, en el Ágora. Y se trata de Madbrain, vamos a escuchar. Madbrain nos está saludando aquí ahorita. Hola, soy Félix Cueva de Madbrain. Soy Juan Fernando y queremos mandar un fuerte saludo para la gente de Parlante, el Parlante Nativo. No se lo pierdan. Ahí está, para que vean que no es mentir. Y sí, gente, ya saben, puede escuchar hoy a Madbrain aquí en el Ágora, ya mismo suena, así que solo tienen que traer un librito nada más. Y eso, mi gente, les recordamos que nos pueden escribir al 0995-313937. Repito, 0995-313937. También nos pueden mandar todos sus saludos y sugerencias, sus comentarios. Y nos pueden ver en vivo, en audio y video, en la página web que está ahí, laradiocce.com. Y ahora vamos a escuchar algo de musiquita. ¿Con qué nos vamos, Panchito? ¿Con qué? ¿Con la qué? La Batu. La Batu, ¿de dónde son la Batu? Aquí, de Capital City, Ecuador. Así que vamos a escuchar la Batu, mi gente, y suena aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Ayer se nublaron mis ojos, pero y miro más allá. La sangre no volverá a su ciclo normal. Se va la peste del amor y que me quede entonces el delicioso dolor. Delicioso dolor. Espasmos mortuorios, ensayando la muerte en un semiestado. Con las manos inertes, una estaca en la mente, el tibio y dulce infierno, donde se desinhibe el cuerpo, donde pisas hay huecos y dentro de ellos habita un sentimiento muerto. Bienvenida al huerto de flores oscuras, de exquisitas penumbras. Las lágrimas son frutas, amargas y malditas, y es que hoy en tu cabecita solo habitan imágenes de pasados que levitan sobre tu morbo sadomasoquista. Admítelo, querida, delicioso es el dolor. Hace tanto que no lo sentías, le hace falta ya tu corazón. Ya sin razón es más fácil, lanzarse en los brazos del vacío es más fácil. Sentir nuevamente tu oculto lado frágil mientras muerdes tus labios del frío. Recordando aquel momento tan volátil, así casi casi has hecho que sangre tu lengua. Llevas con gracia un estilete en la mano derecha, miras en silencio cómo giran los planetas. En el oscuro y frío espacio en que se mueven las estrellas, hoy te sientes perversamente bella. Y discorre llena de ácido tus venas. Gracias a esta plena y progresiva destrucción, se ha endulzado tu voz. Escarbas entre agujeros negros y focos de luz. Y te preguntas tú, ¿cuál es el don entonces? Si después de los golpes solo queda el violeta tornasol. Si después del amor solo queda indeleble una mancha en la cama que por la mañana sabrá gloria o a rencor. Ayer se nublaron mis ojos, pero miro más allá. La sangre no volverá a su ciclo normal. Se va la peste del amor y que me quede entonces el delicioso dolor. Sí, saludos, mi gente, seguimos al aire aquí en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando la Batu, ¿sí o qué? Buena, buena, buena. Me contaba Panchito aquí, nuestro amigo, que era una de las primeras MCs de Quito, Ecuador. Así que una de las primeras que representó el género femenino en el rap. Así que mi gente, escúchelo, Lavatu en YouTube. Está buenazo. Y vamos a hablar de un evento que se viene en el Lobo Lounge Bar, y es de Babylon Fall Sound System. Va a estar en su showcase Sounds of Light con Raga, Punk and Duff. Y de DJs va a estar DJ Black Woman, Tomás Stefanski. Stefanski, ojalá toque Fonsky. No, mentira. Va a estar Martini también, Martín Iturralde, el Martini. Va a estar aquí en el Lobo Lounge Bar. Sí, mi gente, hoy a las 9 de la noche hasta las 2 y media de la mañana. Farrota, si quieren groove, si quieren buen bajo, si quieren buen bombo, caigan a Bashment, el Lobo Lounge Bar. Hoy a las 9 de la noche, esto está en la Lizardo García y Reina Victoria. Lizardo García y Reina Victoria. Y el cover solo es de $4, mi gente. Imperdible, $4. Repito, va a estar Tomás Stefanski, va a estar DJ Black Woman, va a estar Martín E. Y con su showcase va a estar Sounds of Light con Raga, Punk and Dove. ¿Cómo sonará eso? Raga Punk. Me suena como un jazz metal, más o menos. ¿Qué tal será el Raga Punk? Vamos a escuchar lo que se viene hoy. Así que eso, mi gente, y vamos a escuchar un poquito de una banda capitalina del norte de Quito que la están reventando. Son los Gorilla Beats con su tema Resistance. Resistance to Babylon System. Y suena Gorilla Beats en la Casa de la Cultura. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos aquí resistiendo a Babylon System con los Gorilla Beats, una banda del norte de Quito. Este tema fue producido por Carlita Morán, una gran productora y sonidista de la Universidad de las Américas, a quien mandamos un gran saludo y un besito. Saludos Carlita, gracias por hacernos del Resistance. Y eso mi gente, y vamos a hablar de un evento, y es que se trata de la magia que regresa del 9 al 13 de agosto en las iglesias de Quito. Por segundo año consecutivo, las ciudades de Quito y Lyon se unen para producir el Festival de Arte de Luz más importante de Sudamérica. Desde las 7 de la noche hasta la medianoche, en el centro histórico se viste de luz y de color. De 12 a 12 de la noche, como dije, 12 horas de puro arte. El Museo de la Ciudad, el Museo del Carmen Alto, Museo Alberto Mena Camaño, las salas temporales del Centro de la Cultura Metropolitano estarán abiertos y serán de entrada libre. Nuevas obras serán presentadas y no te puedes quedar sin verlas, gente. En la Basílica va a estar La Basilicolor de Patrice Warrens de Francia, es un artista francés que va a estar aquí haciendo el mapping. También en la Iglesia de la Merced va a estar Los Estratos de Fidel El Jury y Nicola Cruz, artistas ecuatorianos. Nicola Cruz, gran DJ, ya lo conocemos también. En la Plaza del Teatro va a estar Voyage de Camille Gross y Leslie Epstein de Francia también, en la Plaza del Teatro, mi gente. En la calle Sucre va a estar Los Vitrales de Pablo Mora de Ecuador, artista ecuatoriano. En la Basílica, como decía, va a estar Altar de Luz de Isabel Páez también, artista ecuatoriana. En la Plaza de San Blas va a estar la obra Mitad del Mundo de Miguel Vélez. No es en la Mitad del Mundo, es en la Plaza de San Blas. La obra se llama Mitad del Mundo, de Miguel Vélez de Ecuador. En la Catedral va a estar Un Universo Poético de Daniel Kipiner de Francia. También va a estar en la Plaza Andrade Marín Platonium de Eric Michael de Francia. Y en la Plaza de Santo Domingo va a estar Natura de Laurent Langlois de Francia también. Así que ya saben mi gente, están artistas franceses, artistas ecuatorianos haciendo lo que es el mapping y iluminando las iglesias de Quito. Va a ser una gran fiesta del 9 al 13 de agosto, es completamente gratuito y obviamente es de la noche mi gente. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Y vamos a escuchar algo de musiquita, vamos a escuchar el bloque de la capital con su tema Sazón. Esta es una agrupación de MCs muy buenos que está sonando aquí en la capital y la están rompiendo mi gente. Y también las pueden ver el día de hoy en el Festival Carta al Cielo, así que vuélesen si aún no están ahí. Es en el Coliseo de la Universidad Central y cuesta $20 de entrada mi gente. Va a estar artistas como Dibujo MC de Chile, Afaz Natural y un montón de bandas más. Así que vamos a escuchar el bloque y suena en la Casa de la Cultura. Cura, pa'l dolor y la amargura, vacilamos de la verde pero cuando está madura, en una vida oscura las caídas eran duras, pero el rap perdura, cuando al hacerlo no duda, rimas aromenanes por la selva van desnudas, para escandalizar a los chapas y los curas, el graffiti es nuestra escritura, vandalizo con locura la casa de esas putas, pura motivación, esta es otra percepción, al latir del corazón estamos listos para la acción contra su religión y su desinformación, financiando invasión para saciar su ambición, fricción, fuck that, y estamos en otro tiro, tráfico rap por kilos en cada respiro, a su mentalidad cerrada vamos a dar un giro, de frente yo te miro pues la libertad persigo. Sazón, lo que le vamos a poner, marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted, matón, está a punto de proceder. Sazón, lo que le vamos a poner, marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted, matón, está a punto de proceder. No se duerma camarón, que te hacen chaula funk, el bloque que va de bron, su búsqueda de visión, otra perspectiva activa, apaga tu televisión, sin ton ni son ni bronce, es tu puta decisión, sube al avión de la revolución, que no hay rendición, la calle tiene opinión, el político es sirpo, este simio es un simbión, que vive con un riñón, agarra el timón, puto skater, biker, singón, marrón. en toda esta mezcla de colores. Ecuador, la sensación, cuna de compositores. La vida es un vacilón, no le embarres con errores. Dinero versus amor, el amor vence temores. Repores, un poco el sazón y la compones. Son temblores en tu cuerpo vivo y son las sensaciones. Esta luz viene del gueto, graffiti en los callejones. Sudamérica mítica, explícita para los bribones. Sazón, lo que le vamos a poner. Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted. Matón, está a punto de proceder. Sazón, lo que le vamos a poner. Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted. Matón, está a punto de proceder. ¿Cómo está mi gente? Estábamos ahí metiéndole sazón con el bloque aquí en la Casa de la Cultura y vamos a hablar de el verano de las artes Quito que se viene este 2017, que está buenísimo también con unas bandotas. Y vamos a hablar, el día 19 de agosto se viene Eva a las 2 de la tarde, los TXK38 que no juega y Mamá Soy Demente de Guayaquil. Va a estar el día 26 de agosto Mad Brain, Wanyuk Tatonic, Mortal Decisión y Jaime Guevara y la Hot Chocolate Blues Band. Ya saben gente, el 26 de agosto, buena combinación Mad Brain con Wanyuk Tatonic y Mortal Decisión. Sí, mortal combinación más que decisión. El día 20 de agosto vamos a estar escuchando a Curare, Oponente Interno. Va a estar también Fabricante directamente desde el Guayas y los Nin de Otavalo. No, mentira. Va a estar la Madre Tirana también. El día 27 de agosto, la Madre Tirana de Cuenca, Pichirilo Radioactivo de aquí de la capital, Tripulación de Osos de la capital y Ricardo Pita de Guayaquil. Ya saben, mi gente, no se lo pueden perder. Es el escenario de música del mundo y el escenario urbano. Y eso también, la Fiesta de la Luz es parte del Verano de las Artes Quito, que como les mencionaba, es del día 9 al 13 de agosto en las plazas Santo Domingo, la Basílica, la Plaza del Teatro, la Catedral, la Plaza Andrade Marín, la Plaza de San Blas, la Calle Sucre y la Merced. Todas a partir de las 7 de la noche, mi gente. Todas a partir de las 7 de la noche, del 9 al 13 de agosto. Todas las entradas son gratis, todos los eventos son gratuitos. Como les decía, va a estar la Madre Tirana, Pichirilo Radioactivo, Tripulación de Osos, Ricardo Pita, los Nin, Fabricante, Oponente Interno, Curare, Jaime Guevara, Mortal Decisión, Guañicta Tonic, Mad Brain, Mamá Soy Demente, también va a estar 38 que no juega, los TXK y Eva. Imperdible, mi gente. Y ahora nos vamos con algo de musiquita. Somos mujeres, somos hip hop Latinoamérica, vamos a escuchar ahora. Así que suena, mi gente, somos mujeres, somos hip hop. Somos la luz en medio de la oscuridad. Somos mujeres escritas para así luchar. Unimos nuestras voces para no callar y exigir el derecho a la libertad. América, caen las murallas mentales que nos dividen. Piden que olvide, pero mi arte no les exime. Dime, es cuestión de género, no venero. La unión es poder y más problemas. Combatientes, estoy dando a luz la voz de hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de quien no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda. La lucha no dilata, se transmite como plaga, trasciende fronteras bajo una sola bandera. Se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. El rap en resistencia, Latinoamérica se levanta. Suenan las voces de los barrios libres, hombres y mujeres sin prejuicios que dividen. Sin géneros ni razas, nuestras latas y gargantas defienden un movimiento, aquí las amas lo proclaman. Heredera de guerreras que ponen el vientre como fuente de poder. No somos inocentes, somos fuente del potente grito que el continente lanza a través del rap y aún no es suficiente. HH nos inspira y por eso es que unidas hemos decidido consagrar la vida con la búsqueda de la sabiduría, nuestra guía, la necesidad de poner en palabras rebeldía. Hoy hacemos esta. Latinoamérica.